Amor, amor, amor, quiero decirte que cada vez que pienso en ti se me pone el alma triste. Pienso en ti, se me pone el alma triste, porque tú te marchaste y por otro me dejaste. Siempre estarás en mí, nunca podré olvidarte, si te llevaste mi corazón. Tomaré, tomaré para olvidarte, amor. Tomaré, tomaré.